En condena de los bribones fantoches surcoreanos que sedujeron y raptaron a norcoreanas, recientemente, el Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano publicó una declaración, mientras que en Nigeria, el presidente nacional del Partido Progresista Popular y el miembro de la Comisión de Crédito del Partido Democrático Popular, quien funge también como presidente de la Asociación de Amistad con Corea, dieron sendas declaraciones a la prensa.